¿Te enganotaste el vaso, loco? Pensé que lo habías... lo pusiste. No, como me traje el vaso y me habías dado... Hay que compartir. Salud. No sabía que... Pensé que te traías el vaso que tenías antes. Ay, qué fresquito. Entonces lo puse a este lado para que no, me quede cómodo. No, están los chicos afuera. Tienen que compartir también ellos. Está bien. ¿Cómo andas? Bien. Por suerte, pensé que no llegaba con el tema de la voz. Que estuve mal toda la semana. Pero bien, bien, sí. Vino caliente. Lo tenés que tomar para eso. ¿Vino caliente? No sé, dicen que es mágico. Para eso, para la fiebre, para todo. Sí, para ponerse en pedo. Sí, obvio. No probé vino. El lunes me comí un caramelito de esos que vienen con analgésico. Pero me comí uno solo. En realidad, viste, como... ¿Estuviste fumando? Estuve de fiesta el sábado. No, pero digo en la semana, ya sé eso. No, en la semana no fumé. Bueno. No fumé. Recién ayer vine un ratito a Vivo de Refrito y le pedí a Santi si me dejaba operar un ratito, así que lo operé los últimos 10 minutos y fumé un puchito. Antes había pasado por lo de Facu y fumé en toda la semana, desde el sábado que no fumaba. Me cuidé. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Qué semana que tuvimos? ¿Sí? Sí. ¿Con qué? Con mucha violencia. Ah, con mucha sí. Represión. Vení. Ven un ratito, dale. Facu nos dice dale y agita los brazos. Ahora se queda del otro lado. Mucha represión, decías. Mucha sí. Inseguridad. También. Muchas palabras cruzadas. Ayer entré a casa a buscar unas cosas antes de venir acá, porque venía lo de Facu, y lo escuchaba a Tinelli contestarle a Delia. ¿Perdón? En casa ven Tinelli. Lo que pasa que, bueno. ¿Tinelli le contestó qué a Delia? ¿Qué dijo Delia? No sé qué dijo Delia en contra de Mirta, Susana, que son unos títeres, una cosa así. Por ahí viene la pelea. Y Tinelli, enojado, le contestó ayer, como nunca, me pareció muy raro la actitud de un buen Tinelli, así muy serio, hablando de decir, nosotros convocábamos, por la marcha que convocaban a La Paz. Que después Mirta hoy dijo, desistí de la marcha porque se politizó todo. Para Mirta convocaba una marcha. Mirta convocaba una marcha para pedir seguridad. La verdad que de esos grandes debates argentinos de la televisión estoy excluido, por suerte, ¿viste? Últimamente. ¿Viste? No, pero igual estuvieron todo el día dándole rosca a eso y van a seguir dándole. Y yo qué sé. ¿Viste? Vamos a tener que preparar algo nosotros. Tiene que volver, vivimos en Springfield. ¿Te acordás? Hicimos uno de la inseguridad hace un tiempo. Sí, sí. Se preparó algo. ¿Viste? No está muy... El stencil que hay de fascista Legrand. Sí. Está muy bueno. Están buenos. Los de Maradona, el de Maradona nuevo diciendo chúpenla. Sí. Es buenísimo porque salió, no sé, al otro día ya estaba el stencil por todos lados. Sí. ¿Quién hará eso, che? No sé, tendríamos que averiguar. Tendríamos que ver qué onda, qué gente lo hace. Sí, dale, vamos a la presentación. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Decime la hora. 10:10 de la noche, esto gracias. Es Aguas Fuertes Rockeras. Hoy, como se habrán dado cuenta, Latido Americano tuvo una repetición refritada, porque bueno, tenían otros compromisos los muchachos. Así que el viernes que viene están nuevamente con todos ustedes en vivo, desde las 7 hasta que llegamos nosotros a las 10. Así es. Llegamos nosotros y copamos el lugar. Y tomamos el control. Y tomamos cerveza, Álvaro. Porque Álvaro mandó un mensaje que dice: tengan cuidado que no les cambien el vino. No, Álvaro, hoy lo cambiamos por cerveza. Porque hace mucho calor para tomar vino. Habría que contar cómo fue la movida. ¿Sí? Sí. ¿Más tarde? En un rato. Les comunicamos a todos los oyentes que se pueden estar comunicando para dejar algún mensaje, charlar, contarnos algo que tengan ganas al 466-6559. Así es. Estaba pensando lo de Álvaro. ¿No se había ido Álvaro? Parece ¿no que lo deportaban hoy? Capaz que está escuchando por internet en Uruguay. Porque ahora podés escuchar FM Moreno por internet en vivo en cualquier parte del mundo. Tenés que entrar a fmmoreno.com.ar y ahí buscar el link que dice escuchá la radio en vivo. Así es. Y desde cualquier lugar, en cualquier momento, podés escuchar la radio. Nos podés escuchar en vivo y aparte en el blog tenés los programas que ya se han emitido. Por si te perdiste algún programa, no lo pudiste escuchar, también entras a la página de inicio, ahí tenemos el blog. Y escuchás cualquier programa de todos los muchos que hay acá en FM Moreno. Exactamente. Y como hoy no tenemos compu acá, pero sí tenemos la compu afuera con el chat, ahí seguramente los chicos, Facu nos hace la producción hoy. Ahí está, sí. Tenemos aguafuertesroqueras@hotmail.com. Pueden entrar ahí y mandarnos chat. Así que nada, nos quieren mandar un mensaje vía chat. Ahí está, aguafuertesroqueras. Arroba hotmail. Ahí está. .com. Y si no, por mensaje de texto, también te puedes estar poniendo en contacto por el 15-6154-0359. Así es. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Bochas. Bochas, cumpleaños, ¿sabías? Sí. Ahora. 4 años. La semana que viene. 4 añitos. Dale, vamos. Vamos chaval, Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Agua Fuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. Te cuento que tenemos un disco que se armó, gentileza de la banda ahí, y según Facu de la gente de Turán Aliado, porque se los regalaron a ellos. Gracias. Así que tenemos un disco, para el que lo quiera puede llamar acá a la radio 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59, me estoy trabando. Mandan un mensajito y dice: quiero el disco que se armó. Y al final de la noche hacemos, como siempre, un sorteito. Che, mañana toca Se Armó. En un festival solidario a beneficio de Escuelas Entre Ríos. Toca Se Armó también con No Calles, Fuser y Blanca Grande. Esto es en el barrio policial de San Antonio de Padua, en la calle Sullivan al 1400. A partir de las 5 de la tarde es gratis. También va a haber un show de circo. Mirá qué interesante. Y para colaborar con las Escuelas Entre Ríos se puede llevar alimentos no perecederos o calzados para donar. Sí. Agua no. No. Agua porque tienen muchas. Y bueno, vamos a seguir con una fechita más que tiene que ver con la nota que vamos a escuchar a continuación, que Bocha se está cumpliendo 4 años y lo va a festejar el 21 de noviembre a las 22 horas en el Espacio Cultural Proyecto Sur. Y tocarán junto a Instinto Brujo y Té de Tilo. Esto va a ser... la dirección es... Libertador al 800. Al 800. A media cuadra 875, a media cuadra del Hospital Viejo. Así que se pueden acercar ahí y festejar junto a la gente de Bochas sus 4 años. Sí, los encontramos en la fiesta de la Biblioteca Quiroga el sábado pasado. Sí. Y bueno, yo estaba de fiesta, no estaba trabajando. Sí. Así que yo sí estaba trabajando, pero no para acá. Claro, para la biblioteca. No para el problema. Entonces, bueno, una persona tomó la cámara para hacer notas y la fue corresponsal. E hizo una nota, exactamente. Mira, sí. Yo escuché la primera parte de la nota y fue interesante y graciosa la bueno, situación. Vamos a escuchar a Jorgelina entrevistando a los chicos de Bochas. Estamos acá con los chicos de Bochas, que nos van a contar un poco cómo fue este proceso de crecimiento y el festejo de los 4 años ahí en Proyecto Sur. Muy difícil el proceso, pero... ¿Es en serio? ¿Vos tenés que hablar? Ya sé, pero me da vergüenza hablar. Dale. No, muy difícil, pero bien, nos vamos llevando y vamos por más también, ¿no? ¿La fiesta qué tal? Y la estamos preparando. Estamos ahí, acabamos de arreglar con el sonido justamente hoy, preparando luces, cerveza, todo. Estamos esforzándonos, estamos haciendo muchas pegatinas, muchos volantitos, tratamos de que se acerque toda la gente que se pueda. En los 4 años la banda sufrió cambios de músicos. Sí, hemos cambiado... ¿Cómo? Sí, de batero. Pero no, digamos, no se cambió, porque el que es baterista ahora ya estaba en la banda, nomás que no tocaba la batería. Bueno, y se fue un integrante en todo. Bueno, claro, se fue uno, pero vino otro, que fue el cantante que tenemos ahora, no estuvo al principio tampoco. No. No tuvimos muchos cambios. Después, bueno, hubo un cambio interno de instrumentos, vos tocas esto, yo toco el otro, pero básicamente siempre somos los mismos, todos hermanos, prácticamente. ¿Han notado ustedes un crecimiento en ese cambio? ¿Ha llegado gente nueva con nuevas ideas o ha mantenido siempre la esencia? No, hemos crecido mucho, musicalmente, hemos crecido mucho, sí. ¿Qué sienten cuando escuchan los primeros temas a los últimos? Qué mal que he tocado. Qué cara rota. No, no. Es sé yo, es raro, porque prácticamente es otro estilo también. Antes hacíamos algo más básico, cuadrado, no sé, como el punk. Ahora ya estamos más evolucionados, hacemos rock, blues, ska, lo que no sabe. Se nota el crecimiento del muchacho acá. Para los que no nos conocen todavía, ¿cuántos integrantes son? Musicalmente son 6. Somos ocho integrantes de la banda, de los cuales somos 6 los que estamos tocando, pero él es el manager y tenemos el hermano que es el jalacable, pero ahora él va a ser el trompetista y el hermano va a ser el saxofonista, nuevas modificaciones, pero somos 8. Te propongo que nombres a todos los integrantes. Martín Valverde, quien les habla, Nahuel Valverde, percusión, Diego Valverde, bajo, Leandro Luparello, voz, Mariano Luparello, armónica, Nicolás Muniza, batero, Federico Bauta, trompeta manager, Agustín Bauta, saxo calacable. Asistencia en escena. Asistencia en escena, bueno. ¿Qué? Y no, ya están los 8. Me gustó el jalacables. Viste que no se ponían de acuerdo. Estaba ahí Martín hablando, el guitarrista, y Feku, que es el manager, y ahora también va a aportar la trompeta. No se ponían de acuerdo. No, somos 8. No, somos 6. No, sí. Cambiamos. No cambiamos no integrantes. Estaban un poco confundidos, bueno. Los chicos. Capaz que la fiesta, porque fue una noche de fiesta y los confundió un poco. Sí, puede ser. Bueno, les recordamos entonces que Bocha está tocando el próximo sábado, no mañana, sino el siguiente, el 21, en el Espacio Cultural Proyecto Sur. Libertador, a media cuadra del hospital, con una entrada de 5 pesos, junto a T de Tilo y Instinto Brujo, festejando 4 años de trayectoria de los chicos de Boches. Así es. Y queríamos mandarle saludos, nos pedía acá el amigo Facundo que le mandemos saludos a Platero, que así está es. Escuchando por internet desde Aldo Bonzi. ¿Aldo Bonzi? ¿Dónde queda Aldo Bonzi? No sé. Lejos. Lejos, sé que es lejos, me suena okay. Lejos. ¿Será para el sur, una onda así? No tengo idea. Ni idea. Pero bueno, saludos a Platero, que está escuchando desde Aldo Bonzi. Un saludo grande. Vamos a la música. Dale, les recordamos que tenemos para regalar un disco de Se Armó. Pueden mandar mensajes al 15-6154-0359 o llamar al 466-6559. Vamos a escuchar a La Renga con ¿Cuándo Vendrán? Es que la muerte está tan segura de vencer, que nos da toda una vida de ventaja. La empresa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Sol y no tener esa nube en el cielo. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras por FM Moreno, estación de música. Estación de música. Bueno, seguimos en Aguafuertes Roqueras. Esa. Qué lindo, como en los viejos tiempos, muchachos. ¿Cómo anda, Facu? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Cómo te extrañamos? Están? Bien, ¿te haces un poquito más para allá? Uy, bueno, para que me corra. Compartiendo. Porque el ventilador me va a hacer mal. Apuntalo para otro lado. Te cambio de lugar, yo tengo calor. No, gracias. Ah, ¿viste? Che, me siento como en los viejos tiempos, de verdad, ¿eh? Sí. Qué lindo, sí, es muy acogedor. Sí. Sobre todo estamos, hace calor y estamos muy juntitos. Y estamos hablando por el mismo micrófono, así que no te me acerques tanto. Epa, ¿qué pasó? ¿Te pintó? Nada, che. ¿Tenés miedo? No, para nada, para nada. Che, un saludo para Platero, compañero de laburo que está ahí escuchando por internet. ¿Tenemos una escucha de Colombia, Víctor? Sí, ahí hay una página donde por la cual transmitimos el servidor que tenemos y te dice que cuántas escuchas tenés, ¿de dónde son? ¿Cuántos son los picos y de qué país provienen? No te dicen específicamente desde dónde. Es de la CIA la página. Sí. Así que veía que teníamos una escucha de Colombia. Qué bueno. Saludos para Colombia entonces. Sí, saludos a toda la gente linda de Colombia y a la gente que está de paso allá y que es del resto de Latinoamérica. Bueno, vamos a recordar, porque yo me tenía que vengar de Víctor, esto lo quiero aclarar, dejar bien en claro. Sí, se vengó, esta mañana me despertó, me llamó, yo estaba durmiendo apaciblemente en mi cama y se vengó con eso. Me no, ya no me suficiente. Alcanza, con eso no me alcanza, ahora ¿no? Vas a ver. Vamos a recordar primero lo que hizo Víctor la semana pasada. ¿Qué hizo? Pónganme un poco al tanto porque no entiendo nada. Bueno, hizo un compilado, un remixado. En realidad tenemos un amigo que es DJ y arma este tipo de compilado, pero esta vez fue Víctor. Me tomé el atrevimiento. Con audios, por lo general el DJ que tenemos los hace con audios de la tele o con cosas que se están debatiendo. Por ejemplo, esta semana seguramente lo hubiera hecho sobre la inseguridad, pero no lo hizo. No llegó nada. No lo hizo porque yo le dije, no, esta semana me toca a mí. Vamos a escuchar primero lo que hizo Víctor la semana pasada. ¿Estás grabando? Pon una marca. Chan. Pim. Chan. Pim. El grupo de percusión, Caput. Y los chistes, el humor de Leonardo Sverry. Chan. Pim. Chan. Pim. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? A dos voces, con Leonardo Smerling y Mariano Zurita. Bueno, le quiero preguntar, le voy a hacer una pregunta difícil, señora Linda Carrió. ¿Usted siempre es así de linda? Yo soy linda, pero el país va a flotar. Me lo dijo Dios. Dios habla con usted, pero anuncia en Clarín. ¿Estás grabando? Pon una marca. ¿Sabés poner marcas? Ah, poné a grabar de nuevo. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. ¿Estás grabando? ¿Sabés poner marcas? Ah, poné a grabar de nuevo. Poné a grabar de nuevo. Bueno, ahí pasaba un poco lo que había hecho Víctor. Les contamos, esto es un poco como mostrar los entretelones de la radio. Eso no se hace, Víctor. Cuando nos juntamos a trabajar un poco, nos tenemos que divertir porque si no se nos quema la cabeza. Y entonces con Leo, con Víctor, que estamos en Artística, nos ponemos a hacer algunas cosas así para relajarnos un poco. Después trabajamos. Se caga pero la bueno, risa. Víctor, volvés, se fue Víctor. Hizo eso. Víctor se está yendo en este momento, pero bueno. No quiere escuchar la venganza que se estuvo cocinando a fuego lento esta semana. Así que vamos a escuchar. A ver, ahí viene Víctor. ¿Qué pasa? Volviste, ¿qué pasa? Volviste. Te tomaste todo un trabajo revisar mucho. Porque hay que encontrar cosas así. No fue tanto. ¿No? Fueron dos archivos nada más. Después te los paso si querés. Dale. Vamos a escuchar ahora a Víctor. Ahora sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ahí está grabando. Pero lo mío va con onda. Es que es una palabra, pero como que se hizo así la palabra. Se hizo así la palabra. Ah, uy, lo perdí. ¿Eh? Ah. No, bueno, che. Más despacio. ¿Eh? Ah. Bueno, ahora lo voy a tener que hacer, pero de corrido. Toma dos. Puto, puto. Te puto. Vení a la calle, puto. Ya voy, ya voy. Me parece que necesito un poco de aire. Esta radio me está quemando la cabeza. Ahora de a dos, ahora de a dos. No, estoy leyendo. Ahora de a tres. Tratando de entender un poco esta letra. Me cuesta respirar hoy. Ay, por favor, estoy en otra. ¿Eh? Bueno, la última. Pero esta vez con... Una hermosa golondrina que vuela así, así, así. ¿Ya está? Joya. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escuchar reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Aguafuertes Roqueras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador. Y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá va durante. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Aguafuertes Roqueras. Domingos a las 21 horas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Ruido Rebelde presenta El Cañón, El Cañón Fest. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Actuarán Chicos de Diego Sande No Vocal, Scabarú, Jeremías. Domingo 22 de noviembre, 16 horas, en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, a 10 cuadras de la estación. El Cañón Fest. Entrada, 8 pesos más un libro escolar. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Les recordamos que tenemos un disco de Se Armó para sortear al final de la noche. Te puedes comunicar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y estamos tratando de comunicarnos con Sandra. Es una integrante de DOCA, que es un grupo de documentalistas argentinos que ayer comenzaron con la tercera muestra de cine documental. Ahí tratan distintas temáticas, van mostrando un poco las realidades de distintas ciudades. Así que ya tenemos la comunicación, me parece, ahí. Así que por favor, mándame. ¿Tenés la presentación ahí preparada? Mándala nomás. El teléfono sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Aguafuertes Roqueras. Estamos hablando con Sandra Godoy, integrante de DOCA, Documentalistas Argentinos, porque se está realizando la tercera muestra. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo fue la inauguración ayer de la muestra? De distribución y exhibición con invitados especiales, bueno, era gratis y se quedó mucha gente de la función anterior para participar, así que la verdad que satisfechos y con ganas de que venga mucha más gente. ¿Qué característica distintiva tiene esta muestra con respecto a las anteriores que hicieron? Distintivas, se podría decir que, bueno, hay una sección internacional. Si bien la primera muestra era todo nacional, la segunda había algunas películas, pero no una sección especial con películas internacionales. De hecho, tenemos una que es muy importante, que es El Sábado 14. Es una película de Ángel Palacios, que es un realizador venezolano, que nos manda su material inédito, que se llama Honduras, Semillas de Libertad, y tiene registro de los últimos acontecimientos en Honduras. Es un trabajo offline, no es un trabajo terminado, lo está terminando y, bueno, nos mandó en exclusividad para que lo mostremos en la muestra, valga la redundancia. Te pregunto, ¿qué temáticas están tocando los documentales que se están exponiendo? Bueno, hay distintas secciones. Hay una sección de derechos humanos que, bueno, no solamente tiene que ver con los derechos que hemos perdido en el gobierno de facto, sino con derechos del estudiante, derechos de la mujer, derecho del trabajador. Una sección se llama Resistencia, donde, bueno, destacamos varios grupos que resisten en sus tareas o en su tierra, en su lugar de origen. Tenemos películas en esta sección, por ejemplo, para destacar Desde Abajo, que es una película del subte, de la problemática del subte. También tenemos Sobre la Tierra, sobre mujeres, sobre medios, también sobre letra y música. Hay dos películas de tango, o sea, que hacen referencias al tango. Y aparte, bueno, de la muestra, de las proyecciones de las películas, tenemos mesas de debate, que una fuera de ayer, hay otra más el martes que viene, que es la mesa del rol del documental en Latinoamérica, y una tercera mesa que va a ser el 18 y vamos a tratar el tema del archivo audiovisual. Sumado a eso, tenemos un taller que va a dictar Jorge Fuentes, que es docente de la Escuela de Cine de Cuba, que va a ser el 19 y el 20. O sea que la muestra tiene varias características diferentes, digamos, a las muestras anteriores, refiriéndome a la pregunta anterior también, ¿no? Sí. No solamente la sección internacional, sino el tema del taller como para completar la muestra, es algo nuevo, digamos, en esta edición. Imagino que el cine documental independiente debe tener sus dificultades a la hora de difundir y distribuir un poco. ¿Qué dificultades se encuentran ustedes a la hora de querer mostrar el material que realizan? Y es complicado, por eso, bueno, le hemos llamado a la muestra Ocupar las Pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos, y es complicado porque se necesita todo un circuito, ser productores, buscar un distribuidor, que a la hora de hacerlo los materiales no llegan a curso porque no hay tampoco un circuito comercial o un circuito donde el documental esté inserto. O sea, tiene que estar siempre de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. A partir de la aprobación de la nueva ley de medios audiovisuales, ¿esta realidad puede llegar a cambiar? Y eso se está viendo, viste que la ley está como mutando y bueno, ha tenido algunos cambios. En principio sí, se va a pelear la cuota de pantalla, se va a pelear bueno, la posibilidad de que las realizaciones sean con más dinero. No soy muy optimista con respecto a que cambie demasiado el panorama con respecto a la exhibición. Por eso una de las partes más importantes que nosotros estábamos destacando de esta muestra es justamente eso, empezar a ver qué políticas se pueden revertir democráticamente, ¿no? O sea, que no solamente podamos exhibirlo en un centro cultural o en un lugar donde nosotros lo peleemos, sino que haya realmente un circuito de exhibición. ¿Ha cambiado? Porque ustedes han hecho varias protestas en la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Ha cambiado en algo la situación a partir de la intervención? No, en realidad, bueno, hemos peleado más allá del tercero J, que es este artículo que permitía al Instituto darle dinero a ciertas producciones pasar por ningún filtro. Ahora exhiben un listado a quien se les da ese dinero. Tuvo que renunciar el señor Álvarez, que era el anterior director del instituto. Y sí, lo que desde DOCA hemos peleado es por la resolución 632, que es justamente la resolución que permite subsidiar a realizadores integrales con 4 llamados anuales la posibilidad de presentar tu proyecto, no solamente para realizarlo, sino para producirlo. Así que eso sí es un logro, bueno, no solamente de DOCA, sino de realizadores independientes y de asociaciones que han acompañado en esta lucha. Pero todavía no tenemos posibilidades de tener un subsidio para poder lanzar nuestro material, por ejemplo, que es algo muy costoso. O sea, uno necesita prensa, necesita un montón de cosas que realizador independiente no lo puede hacer con tanta pompa como lo hace la industria, digamos. Sí. Te quería hacer una última pregunta de mi parte. ¿Hay alguna manera o algún contacto o espacio donde uno se pueda acercar para obtener estos documentales que están haciendo? Sí, en la muestra nosotros tenemos una mesa de venta de películas el libro de la segunda de la primera edición y la segunda edición del libro DOCA, de la revista DOCA, sí, donde ahí hay materiales no solamente que se dan en la muestra, sino materiales anteriores de los mismos realizadores o de otros realizadores que no presentaron en esta instancia su material, pero bueno, se acercan a la mesa a dejar el material y uno puede acceder fácilmente, de hecho puede hablar con los realizadores, no hay ningún problema. Y también pueden mandar un mail a nuestra casilla y si tiene que ver, obviamente, si es socio, porque si no, no tenemos acceso al realizador, digamos. Pero accediendo a la página, uno ve el listado de materiales que hay y personalmente le envía un mail al realizador y contacta con él el acceso, digamos, al material que le interesa. Sandra Godoy, muchísimas gracias. Y bueno, muchísima suerte también para esta muestra que se va a estar realizando también la próxima semana. Sí, la muestra se extiende hasta el 18 de noviembre en el Gomón, en Rivadavia 1635, de 18 a 0, y la entrada es solamente de 4 pesos. Así que los esperamos a todos a ocupar las pantallas con nosotros. Muchas gracias, Sandra. No de nada, hasta luego. Chao. Sí, 1, 2. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Aguas fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuertes. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Ahí charlábamos un ratito con Sandra Godoy, integrante de Documentalistas Argentinos, DOCA. Se está realizando en el Cine Gomón, como ella decía, en Capital Federal, en Congreso, esta tercera muestra de documentales. Esta vez tiene una particularidad, como decía, que hay proyecciones internacionales también, no solo de documentalistas argentinos. Está muy bueno poder acercarse a esta muestra porque se ven muy buenos documentales. Y sobre todo para salir un poco de esto que tenemos todos los días en la televisión, del circo mediático, sí, de que las noticias son estas y otras cosas no pasan. Sí, descubrir un poco otras realidades a través de estos documentales, como dicen los chicos, descubrir un poco distintas ciudades. Sí. Yo estuve viendo en internet, mañana va a haber una película a partir de las 18 horas, que tiene que ver con la FARC, que se llama Insurgencia del Siglo XXI, y me parece que es una buena propuesta. Sí, esto está en Congreso, en la calle Rivadavia 1635. La entrada, como decíamos, es de 4 pesos, muy económica para lo que sale una entrada de cine hoy en día. La verdad que es prácticamente muy muy inaccesible lo que es un cine comercial. Si no arriba vas un miércoles, claro, tenés que pagar 20. Arriba de 10 pesos, y si vas acompañado tenés que pagar 2 entradas, bueno, mucho más caro todavía. Y ni hablar el pochoclo, la gaseosa. Bueno, y todo. No, pero todo eso te lo venden si caes en la trampa de consumir por consumir. Sí. Pero bueno, les reiteramos la invitación. La muestra Ocupar las Pantallas de Documentalistas Argentinos se va a realizar desde el 12 al 18 de noviembre. A partir de las 6 de la tarde hasta las 0 horas hay funciones en el Cine Gomont, Rivadavia 1635, Congreso, con una entrada de 4 pesos. Vamos a escuchar... Espera, porque llegó un mensaje. Ah, tenés un mensaje. Y mientras vos lo decís, el operador me va a recordar por vía interna cuál era el tema. Bueno, al 1561-540359 llegó un mensaje que dice: quiero que se arme acá, en mi casa. Así que hago fuerza para que se armó, llegue a mis manos. Mientras acá sigo firme, escuchándolos vía ordenador. Saludos a todos por ahí y feliz noche post lluvia, Maya. Post data, escucha Víctor. Sí. Vivan los entretelones. Bien. Bien ahí. Bueno, vamos. Gracias, Maya. Vamos a tener en cuenta al final de la noche para el sorteo de ese armo. Y bueno, vamos con un temita de El Otro Yo, creo que me dijo el operador. No recuerdo el nombre, pero se lo vamos a recordar cuando volvamos. No me importa morir. ¿No te importa morir? No me importa. Bueno. Esta canción es para la gente que ama y odia. Y se llama No Me Importa Morir. Yeah! muchas cosas en este mundo están en nuestra mano. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. ¿A quién Roqueras? Seguimos? ¿A quién seguimos? No, que seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Ah, seguimos estando 90... acá, no nos fuimos a ningún lado. No. Nos fuimos a tomar algo. Salimos a refrescarnos un poco la cabeza porque hace mucho calor, muchísimo. No me imagino acá en diciembre. Ajá. Mucho calor. Enero, me acuerdo, febrero, ¿sabes lo que es? No. Me acuerdo el año pasado, a fin del año pasado, que me todo tocaba... Todo sin remera. Me tocaba hacer agenda... Ah. Hacer móvil y operar todo al mismo tiempo. Y hacía mucho calor para hacer todo eso. El hombre orquesta, ¿eras vos? Sí. Sí, fue justo el último programa, me parece. Sí, me acuerdo. De Agua Fuerte, ahora sería un desastre esa, porque no sabía operar, no sabía. ¿Ahora sabés? Intento, bueno. Creo que aprendí dos o tres cositas. No soy el premio al operador del año, pero intento, ¿no? El premio del operador del año queda vacante igual, creo. Sí, Martín medio como que abrió los ojos grandes. Ahí no, está. Vamos a Martín entonces. Hoy volvió nuestro operador estrella, Martín López. ¿Qué haces? Así que lo tenemos como siempre acá, ahí medio colgado, Martín, ¿no? Nuestro operador. Por eso hay que darle el premio para incentivarlo, así. ¿Viste? Como hicieron con Obama el premio Nobel para decir, no hagas guerra, te damos el premio Nobel de la paz. A Martín tenemos que hacerle el premio al operador para que se descuelgue. Pero con Obama no funcionó, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Ya le declaró la guerra a alguien? No, pero tampoco cortó las que tiene. Ah, bueno. ¿Estás seguro? Más que guerra son invasiones, pero bueno. Está bien, vamos a continuar con el programa. Sí, porque estuvimos hablando con la gente de la Murga Meta Negra y Semifusa, que son de mandar mensajes avisándonos cuándo y dónde van a estar tocando. Así que nos encontramos con ellos en la fiesta de la biblioteca y hablamos un poquito sobre la historia de la Murga, cómo se formó, dónde ensayan. Y bueno, hablamos con Claudia y con Claudia. Ah, con las dos Claudias. Con las dos Claudias, exactamente. Claudia Biel y Claudia Enciso. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos contaban. Ahí está, vamos. Nosotros ahora el 20 de diciembre cumplimos un año de vida y que en realidad fue algo re loco porque la mayoría de los que integramos la murga formamos parte de otra murga de Moreno, que eran los brotados de mi barrio, y como que siempre fue la intención de alguna manera de reencontrarnos. Una vez que se separó la murga, los brotados, la idea siempre fue reencontrarnos, hasta que, bueno, el año pasado, el 20 de diciembre, fue el primer ensayo y fue re loco porque un montón de veces quisimos formar la murga, pero esta estuvo re bueno porque se formó un grupo constante. Es más, hoy, o sea, para hoy, un montón de chicos debutaban en la murga, se reengancharon. ¿Gente de acá está participando en la murga? Tenés desde chicos de 5 o 6 años hasta 30 y largo, y así se van incorporando. En realidad la idea al principio era formar una murga de grandes, pero después se empezaron a enganchar los chicos y bueno, estaba bueno también, pero tampoco era cerrado. La idea era formar de grande, pero después enganchar los chicos, los padres los acompañan al ensayo, acompañan a las presentaciones, esas cosas, y está re bueno. Una de las ideas principales, que no sea un depósito de pibes a donde los padres se lavan las manos y lo dejan por 2 horas, sino que acompañen al chico, porque nos parece fundamental eso, que un papá se cope, lo acompañe en esto que para el pibe es importante. Ponemos mucho hincapié en eso, ¿no? Es más, nosotros ahora hace un mes más o menos hicimos una reunión de padres para informar, más o menos contarle la idea de la murga, ver cómo trabajamos, cómo participamos, a dónde vamos a bailar, a dónde no, y el porqué de la murga, qué queremos transmitir a partir de la murga, cómo tomamos las decisiones en la murga, para que los padres también participen, sean activos de la murga, más allá de que no bailen, que no toquen, pero que sean parte también de la murga. Una de las cuestiones principales era, nosotros no vamos a llevar a ningún menor a ningún lugar a donde no sepan por qué. Hablar con los chicos de lo que está pasando en el lugar a donde vamos a bailar y que el papá sea parte de ese proceso, o sea, que no sea algo individual. Ustedes se consideran una murga independiente. ¿Qué significa ser una murga independiente? No pertenecer a ningún partido político ni recibir ningún tipo de subsidios. Nosotros tratamos de hacer todo a pulmón. De hecho, se trabajó para las levitas, hicimos una fiesta, o trabajamos en bingos, o hacemos cosas nosotros, totalmente a pulmón. La idea es esa, es hacer algo nosotros, para el barrio. También en el tema de la toma de decisiones. No tenemos un director, por ejemplo. Más allá de que sean chicos, grandes, medianos, lo que sea, se trabaja en eso. Tratamos de juntarnos también, de discutirlo, de tomar decisiones nosotros, de informarnos. Como murga, nos parece que lo esencial de la murga es esto. La murga tiene que ver con protesta, con decir un montón de cosas. Creemos que la independencia tiene que ver con eso. ¿Dónde se juntan? ¿Qué día se quebran? ¿Será que se quiera sumar? Nosotros ensayamos los miércoles, todos los miércoles en la Sociedad de Fomento de mi barrio, a las 7 de la tarde. Y una particularidad, este miércoles, o sea el miércoles que viene, que es 11, vamos a ensayar con los trajes en la Plaza de Moreno para de alguna forma empezar a que nos conozcan y también vamos a pasar la gorra para ver también para empezar a sustentar, para divertirnos, para tener tanto, claro. Ahí pasaban Claudia y Claudia de la murga Meta Negra y Semifusa, que estuvo actuando el sábado pasado en la biblioteca. Muy buena la actuación de la murga. Ahí en el medio como una actuación de teatro, así, muy muy buena. Está una propuesta distinta. Está bueno, me acuerdo en sus orígenes de la murga intentan un poco ponerle el teatro a la murga. Claro. Buscarle una beta actoral a lo que ya conocemos de las murgas. Así que interesante propuesta de los chicos, que seguramente este verano van a estar a full y lo vamos a estar viendo en los carnavales de Moreno. Sí, también estaba bueno lo que decían, que empezaron con la idea de hacer una murga para grandes y, bueno, los chicos insistieron tanto en participar que tuvieron que abrirla para que también participaran los chicos. Así es, sí. Está bueno. Chicos, no. Niña, es como el capítulo de Simpsons de niños, adultos, niños. La murga ensaya todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Sí. ¿Sabías? Así que si querés, sabía. Sos niño, adulto, lo que seas, podés ir a participar. Así es. A bailar un poco. Bueno, vamos a la tanda, pues Martín no está viendo plata para la cerveza. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo.

nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Aguafuertes Roqueras. En Aguafuertes Roqueras. Escuchábamos a La Francisca con Desafiar. Les cuento que La Francisca y Carácter se están presentando hoy a partir de las 11 en Bogan Resto Bar. Esto es en La Reja, Pastorini 55, a media cuadra de la Ruta 5. Así es. Estamos en comunicación telefónica con Diego de la Casa de Jóvenes. Esto queda en el barrio San José, que mañana van a estar realizando la inauguración de la placita que se venía construyendo hace tiempo y con mucho esfuerzo. Buenas noches, Diego. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, acá preparando las cosas para mañana. ¿Sí? ¿Cómo viene el preparativo todo del evento? Sí, el preparativo sigue firme y sigue con mucho entusiasmo a pesar de la lluvia de hoy, ¿no? Sí. Que fue muy intensa y muy fuerte. Pero ahora yo en este momento no estoy en la casa, pero estuve hace poco tiempo y están los preparativos preparando las cosas para mañana, tanto en las instalaciones eléctricas que va a ser, porque va a quedar hasta la noche el lugar, sino también en las cosas que vamos a compartir con la gente que vaya, ¿no? ¿De qué se va a tratar el evento? Contanos. Y el evento va a mostrar un poco lo que venimos haciendo desde los comienzos de la plaza hasta ahora, ¿no? Cómo fueron los primeros pasos que dimos con los chicos que nos fueron ayudando a construir lo que hoy es el lugar, ¿sí? Sí. Después, se va a empezar con una recreación, que va a haber un espacio de arte para poder expresarse. Ajá. Va a haber unos juegos donde son juegos participativos y sin ser competitivos, ¿no? Sí. Y bueno, después se dará paso a algunos invitados que están para compartir, ¿no?, esta inauguración. Diego, buenas noches. Mariano es mi nombre, te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Che, contanos un poco cómo surge esta idea de hacer una plaza en el barrio que no tiene una plaza. En La Perrita tampoco hay. Sí, la idea surge de la necesidad de un espacio para poder sentarnos a tomar mate y compartir, ¿no? Que es lo que venimos construyendo desde la Casa de Jóvenes. Y así uno de los chicos, de los compañeros que están en la casa, propuso la idea. Nos sentamos con los que teníamos ganas de proyectar esto y bueno, surgió de la mano de los chicos que fueron acompañando siempre, desde todos los sábados hasta los domingos trabajando, a lo que es hoy la plaza, ¿no? Ajá. Tengo entendido que mañana, aparte de hacer la inauguración con festejo todo, le van a poner nombre a la plaza. Sí, sí, se va a poner un nombre que se fue... Es algo muy muy bueno esto, porque se pasó como un buzón entre los fines de semana y la gente fue tirando varios nombres, ¿sí? Sí. Bueno, de esos nombres algunos quedaron y mañana va a haber un afiche en los cuales uno va a poder poder expresar cuál de esos nombres que quedaron le gustaría más para que quede en la plaza. ¿Te acordás cuáles son algunos de los que quedaron? Algunos de los que quedaron fueron Sueños en Miniatura, la Plaza de los Jóvenes, el Rincón de Luz, creo que era otro, la Plaza que Pasa y la Plaza de los Chicos. Ese es entre otros. Mira. Recordarnos un poco cómo el horario, la dirección y cómo llegar. La dirección es fácil, porque generalmente todos conocen la parroquia San José. Al lado está la Casa de Jóvenes, bueno, la plaza está enfrente de lo que es la Casa de Jóvenes. La dirección es El Salvador 5355, ¿sí? Y comienza a partir de las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos desde ya esta comunicación. Y mañana nos vamos a estar dando una vuelta por ahí. Buenísimo. También quería contarles de que va a haber grupos invitados. Van a estar los chicos que tienen un grupo en la casa. Ajá. Que se llaman Los Sostenidos. Va a estar Cali, también, que estuvo en la biblioteca el otro día. Sí. Va a estar Voces Nativas. Es un grupo de folclore, y cerrando todo, un grupo que es muy especial para nosotros, Quillango. No sé si ustedes los conocen. Sí, bueno, ellos van a estar cerrando. Qué bueno. Los esperamos a todos y a la gente que pueda también concurrir, para que esto que es de todo, que queremos que sea de todos. ¿Sí? Bueno, te agradecemos desde ya y bueno, nos estamos viendo mañana. Buenísimo, los espero allá para darle un fuerte abrazo. Dale, nos vemos. Listo, gracias. Ahí charlábamos con Diego de la Casa de Jóvenes, una propuesta linda. De tener la plaza en el barrio, ¿no? En el barrio. Pero aparte no es la plaza del barrio, es la plaza de dos barrios, porque se junta el barrio San José con el barrio La Perlita. Está ahí. Sí, no hay plazas. Hay en límite, la zona, ¿no? Y aparte no hay plaza. No hay muchas plazas en los barrios. Pocos barrios tienen la oportunidad de tener una plaza. Y una iniciativa de la gente de ahí, de la comuna. Bueno, al 15-61-540-359 han llegado un par de mensajes. Ajá. Mientras escuchábamos la nota con la gente de la murga, después nos tuvimos que ir rápidamente a la tanda, por eso no los leímos. Dice, Víctor desertó de esta murga, Cristian. Ah, bueno, acusaciones. Acusaciones. Y acá llega otro que dice, la meta negra y semifusa te quería, Víctor, y vos nos dejaste. Ja, ja, ja. Clau B. Más acusaciones. Claudia Bieli. No, lo que pasa es que, bueno... muchas actividades, uno está trata de ocupar los espacios y también hay gente que necesita ocupar esos espacios y le dejamos el camino libre. Pero recordarles a estos dos compañeros que este espacio está abierto para ellos y así como seguramente el espacio de ellos está abierto para nosotros y nos vamos a acompañar mutuamente. No me fui nunca. Volveré y seré millones. Bueno, espero chau, que sean pesos o dólares. Pero ¿a dónde vamos ahora? Antes que digas chau, me voy porque yo voy a recordar, es una frase de Tupac Amaru. No crean que es una frase cooptada o resignificada por una señora muy conocida, pero es una frase de Tupac Amaru. No lo sabía. Así es. Bueno, vamos a un tema que preparó el operador ahí. ¿Qué elegiste, Martín? Bajan de Cerati. No, qué feo. Es muy feo, ¿no? Cámbialo. Vamos a hablar. No. Llamalo Facu. Llamalo Facu. Vení. Facu, vení que. Salvanos, por favor. ¿Qué escuchamos, Facu? Uy, dice. Bajan de Cerati. ¿Qué cuelga? Acá. Por favor, eso no. Entendemos la radio comunitaria como tal, pero. justo Agua Fuerte no es muy comunitario, digamos. A mí a ¿cómo veces que no? No, a mí no me dejan pasar Lila Down. No es muy de Cerati. No me dejan pasar Susana Vaca. Si hay algún oyente que quiera escuchar Cerati, que mande un mensaje, que lo pida. Ahí está. ¿No? Seguramente va a haber oyente. Capaz de Martín tiene el teléfono a mano y manda y después se lo ponemos al final. Ahí está por elegir algo, Facu, para escuchar. Vamos a repasar mientras tanto un poquito de agenda. Ah, dale. Les recordamos la convocatoria para hoy. La Francisca y Carácter, desde las 23 en Bogan Bar, Pastorini 55, esto es en La Reja. ¿Qué tenés para mañana? Estoy viendo... No, acá no tengo nada. Bueno. País Aborigen va a estar tocando el 20. Estará presentando su nuevo show en el Teatro Terra Firme en Paso del Rey. La entrada nos dice... Vamos a realizar dos funciones el mismo día. ¡Ah, la mierda! Dos funciones. 21 horas y otra a las 23. Van a estar afiladitos los muchachos. Van a hacer dos funciones. Qué bueno. Se pueden reservar las entradas en paisaborigen@hotmail.com o a cualquiera de nosotros, dicen los chicos de País Aborigen. Y una cosita más, que está buena compartir, que la anoté por acá, pasame este. No sé por qué están los papeles tan lejos hoy, no tenemos compu, pero tenemos los papelitos acá. Se va a hacer el aniversario de las ciudades. El Palomar, Aedo y Villa Sarmiento están festejando un nuevo cumpleaños. Este sábado a partir de las 11 en Aedo, en la dirección es Rivadavia, entre Estrada y Las Bases. Se va a estar realizando aquella feria que nosotros solíamos tener hace muchos años. La feria de las colectividades. Exactamente, esa hermosa feria que en un momento supimos disfrutar. Se va a estar realizando en este lugar y va a haber actividades plásticas y va a cerrar el Chango Espacio. Qué bueno. Va a estar bueno. Así que vamos con la música, ¿no? Sabemos que eligieron, que nos sorprendan. Nos sorprende Facu, dale. Ahí está. Bueno, dedicado a uno que andaba por ahí con una remera de Hurlingham. Ahí estás. Aguas Fuertes Rockeras. De 22 y 20 a 24 y pico. Sí. Ahí está, aguanta un toque. Escuchamos a Divididos, elegido por nuestro compañero Facundo Amestoy, con Paisano de Hurlingham, un clásico realmente. Yo tengo un mensaje que llegó justito al finalizar, que dice: a mí no me gusta Cerati, pero me encantaría escuchar Lila Down, besos, Andrea. Bueno, puede ser, más tarde, ¿sí? Sí, por ahí, sí, más tarde. Después de terminar el programa te ponemos el primer tema, va a ser Lila Down. Bueno, les contábamos que esta noche se está presentando La Francisca y Carácter en Bogan Resto Bar. Estamos en comunicación telefónica con un integrante de La Francisca, El Negro, cantante de la banda. Negro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan los chicos por ahí? ¿Todo bien? Bien, sí, bien, acá. Haciendo la prueba de sonido, así que me escapé para hablar con ustedes. ¿Cómo se preparan para esta noche? Bien. Bueno, hace un par de meses que venimos parados por la grabación del disco. Y bueno, nos invitaron los chicos de Carácter a tocar, así que bueno, estamos compartiendo una fecha con los chicos de Carácter que bueno, no es la primera y tampoco va a ser la última. ¿Decías que están grabando? Sí, ya arrancamos con eso, ya tenemos todo terminado para poder empezar el primer disco de la banda. Así que bueno, metidos con ese compromiso y bueno, ahora a punto de tocar en un rato más acá en Bogan, en la estación de La Reja. ¿Ya tienen definido cuántos temas va a tener el disco? Sí, en realidad sí, creo que va entre 10 y 11 temas va a estar el disco, así que va a ser un disco, es el primer disco propio, va a ser la banda, así que estamos muy metidos con eso. ¿Dónde lo están grabando por el momento? Estamos grabando con el estudio de Mariano Mieres, así que en Paso del Rey. Arrancamos con eso, y bueno, por eso medio que estábamos desaparecidos de las fechas, pero bueno, nos invitaron los chicos, como te digo, de Carácter, y es una banda que viene sonando, que hoy presenta su primer disco, así que bueno, todo aquel que quiera venir acá a Bogan será bienvenido, porque van a escuchar a una banda que viene sonando fuerte y viene sonando muy bien. ¿Hay una entrada o es gratis? No nos esperábamos nosotros, pero bueno, no importa, pero es 6 pesos, pero bueno, o sea, barato. Accesible. Accesible, sí. Sí, ¿y cómo está la noche por ahí? ¿Ya hay gente? ¿Cómo pinta? Sí, como acá es un pizza libre, hay gente, ya la poquitito ya están cayendo los grupitos de amigos, así que bueno, esperando que sigan cayendo, y bueno, estamos acá en la dulce espera, recién terminamos de hacer la prueba de sonido, así que, bueno, ya está. Tenemos un puntito para comer, ¿no? Bueno, Negro, te dejamos que vayas a comer entonces y mucha suerte para esta noche. No hay problema, ustedes saben que siempre es lindo hablar con ustedes, así que, bueno, saludarlos, hace tiempo que no nos saludamos. Y bueno, y muchas gracias por brindarnos el espacio. Tienen que venir a traernos el disco cuando lo tengan terminado. Sí, no, eso sí, eso yo le doy mi palabra que ahí vamos acá presentando el disco, seguramente. Que va a tardar un tiempito, pero bueno, ya va a salir. Un abrazo, Negro, mucha suerte para esta noche. Muchas gracias, y suerte también para ustedes. Buenas noches, chicos, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la voz del Negro contándonos como en la previa, ¿no? Antes de tocar. ¿Con quién tocaban, Mariano? Con Carácter. Con Carácter, ahí sí. Está. Me llegó un mensaje. ¿Qué dice? Que dice: a mí me encanta Cerati y quiero un tema. Epa. Besos, Ceci. Bueno, pero así ¿cuál? ¿Pero cuál? No, si no dijo cuál. No dijo cuál, así que vamos a esperar al finalizar la noche. Podemos pasar uno de los redondos mientras tanto. Sí, estaría bueno. Sí, ¿no? O algo, un poco de metal. estaría bueno escuchar. ¿Te si parece no, que escuchamos? No. ¿Pasamos un tema de La Francisca? Sí, hace un ratito escuchábamos Desafiar, que es de un demo que ellos grabaron hace ya unos años, que se llama Desafiar al Destino, que tiene 4 temas. Ah, mira. No, habíamos escuchado un tema de La Francisca. Estoy medio distraído. Vamos a escuchar una banda local, no es La Francisca, sino que es el Jaguar Rock. Ahí está, vamos a escucharlo. silencio que retiene su pensar. Soy la esfera roja que contiene dignidad. Campesino a tierra firme canto al caminar. Coplas sin sentido que me dan felicidad. Y viajé muy lejos al mundo superior, donde todos ven mejor y pierden la razón. Un chango pesimista me seguía desde atrás, buscando un mango, como muchos no le gusta laburar. Cruzó bien la calle, la avenida principal. El negro y amarillo se putean sin parar. Los insectos fluyen y te empujan al pasar. Sin conciencia, sin paciencia, sin razón de disfrutar. Salir de tu lugar. Abro el pergamino del moño color gris y sigo convencido que esta vuelta es para mí. Me cruzo un porteño de chispita y bufarrón. Hola, che de campo, te viniste pa' afanar. Complaciendo dije, necesito laburar. Con gestos sabios me mandó para mi hogar. Porque das, paisano, hacia el mundo de redes. Porque ves la esencia del mundo que admirabas tanto. Y ves el fuego que existe alrededor. Y de nada sirve salir de tu lugar. Condenados al silencio y dignidad. La paz. ¿Dónde van las penas que vuelan sin parar? ¿Dónde van los sueños que miran raros? Se dan vuelta y sacrificios que dan. Te ves bien, paisano, cuidando tu lugar. Vives ya, paisano, tranquilo y calmado. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escucha reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Aguafuerte Roqueras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada.

Nacionales. Spinetta sigue festejando los 40. En un 2009 que lo tiene como protagonista tras haber ganado el Gardel de Oro y cumplir 40 años con la música, el flaco Luis Alberto Spinetta brindó un pequeño anticipo de lo que será su recital en Vélez el 4 de diciembre. En un improvisado escenario en el porteño barrio de San Telmo, el flaco tocó 5 temas. Amor de Primavera con Pomo y Machi, Mañana o Pasado y Me Gusta Ese Tajo con Carlos Cutatia, David Lebón, Bocón Francino y Black Amaya, y Retoño con su banda actual dedicada a los chicos del Colegio Ecos. Para el final se presentó Charly García con quien tocaron una nueva versión de su clásico Rezo por Vos. Esto lo hacemos para mostrar que la nuestra no es una idea en el aire, sino que se trata de nuestra música, indicó Spinetta y se despidió diciendo: esto fue todo, más el 4 de diciembre. Locales. Se viene un nuevo Morón Rock. Los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre se llevará a cabo la séptima edición del ciclo de música Morón Rock. Durante esos días se presentarán en vivo bandas seleccionadas a través de una nueva convocatoria realizada entre mayo y julio de este año. En cada jornada las bandas tocarán sobre un escenario montado en el aire libre durante los 30 minutos cada una y sus presentaciones serán grabadas para posterior edición de CD Morón Rock 2009. El cierre de cada jornada estará a cargo de Edu Smith, Ex Árbol, Matt, Coxifae y La Franela, respectivamente. Además, el miércoles 11 de noviembre a las 18:30 horas se realizará una clínica de canto, armonía vocal a cargo de Daniel Suárez y el cóndor Esbarbati, integrantes de Bersuit Vergarabat, de Bueyes y la banda a cargo de Andrés Calamaro. También la Unión de Músicos Independientes brindará el miércoles 18 de noviembre a las 18:30 un seminario de producción independiente. Ambos talleres tendrán lugar en la antigua imprenta Estrada y Rivadavia Aedo. Los recitales serán en el Polideportivo Municipal Gorky Grana, ubicado en Santa María de Oro, 3530 de Castelar, desde las 15 horas. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Dedicado para Cecilia, Los Redondos, Vencedores Vencidos. Sobrevivientes de un mudo con tu voz, de un ciego como yo. Decí, uno, dos. ¡Aguas fuertes, roqueras! Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuertes. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Seguimos, seguimos en Aguas Fuertes Roqueras ahí con una improvisación del compañero Facundo Amestoy, que estuvo un largo rato ahí en afuera del estudio tratando de hacer la cortina de Aguas Fuertes Roqueras. Muy bien, Facu, excelente. Me sorprendés, cada día me sorprendés más. Yo digo, siempre le digo a todo el mundo cuando me dice, ¿quién es ese pibe? ¿Qué bien toca? Yo les digo, Facundo tiene un potencial muy grande. Y ahí todos afuera del estudio están afirmando con la cabeza. ¿Quiénes son todos? Porque vino mucha gente hoy. Che, está muy concurrido el estudio hoy. Ahí está. El estudio número 2. Ahí está, sí, está Darío por ahí afuera, Vero, Nadia, Neida y el operador de siempre, Martín López. Bueno, aquí... Bueno, che. Sí. No, decí el mensaje. ¿Llegaron mensajes? Sí, porque tenía que ver con el tema que pasamos recién de Los Redondos. Porque, bueno, Cecilia había mandado un mensaje diciendo que ella quería escuchar a Cerati y ahora mandó otro que dice: la jugada le salió mal, amigos. Los Redondos también me encantan. La música no es un partido de fútbol. Besos, Ceci. Ya lo sabíamos, Ceci, por eso te pasamos un tema a Los Redondos. Como no dijiste qué tema de Cerati, te pasamos un tema a Los Redondos. Sí, era un tema que a Cerati le gusta. Nos mandó un mensaje y dijo, quiero un tema de Los Redondos. Igual Tincho, como que el operador técnico no estuvo de acuerdo cuando dijeron, no, ese tema no de Cerati. Pero bueno. Bueno, pero él no tiene el micrófono en este momento. Así que... Pero ojo, porque tiene las perillitas. Pero ahí, ese tema es de Spinetta, no es de Cerati. Ah, tenés razón. No, pero me equivoqué entonces. Igual, afuera Martín dice que está bueno el tema, que le gusta. La versión. Sí. Che, es verdad que mucho esa versión. ¿Sacó Cerati el disco en vinilo? No sabía. ¿Vieron que sacó Cerati, sí, el disco en vinilo? Algunas bandas lo están haciendo. Sí, y aparte de sacarlo en vinilo, lo sacó en una tarjeta virtual. Que vos tenés que. Vos comprás la tarjeta, la raspás y te viene con un número. Y ese número lo ponés en internet y te bajás. ¿Te bajás los temas? Te bajás los temas digitalmente en alta fidelidad. Son como las tarjetas de los teléfonos cuando, claro, querés cargar crédito, ¿así? Sí, así, tal cual, así que... Mira. Es re loco eso. Y bueno, el disco ¿pero de vinilo? El disco de vinilo, si no me equivoco, está como 120 mangos, una cosa pelota. Así. Está carito. Hay que tener un reproductor de vinilo y sobre todo muy buen estado para gastarse ciento y pico de pesos para escuchar. Pero a Cerati. Hay gente que lo compra, suenan bien los vinilos. Con un buen aparato suenan muy bien. Sí, lo que pasa está un poco en desuso, me parece, el reproductor de vinilo. Y sí, pero bueno, no importa. La onda es el MP3 ahora. La onda barata es el MP3. Obvio. Ahí con un Ares, por ejemplo, te bajas todas las músicas y gratis. Sí, sí, pero igualmente... Y todos los virus también. Hay veces que bajas música y, viste, se escucha... Suena mal. No se escucha, más o menos, es escuchable, pero no tiene una buena definición, ¿no? No es muy bueno el MP3. Sí, además perdés como relación con la obra artística, porque el tipo que hace un disco, obviamente, piensa en todo, ¿no? En el orden de las canciones, el arte de tapa, en la presentación, porque no todos vienen en cajita, algunos vienen con unas muy buenas presentaciones, y todo eso como que las letras, inclusive, de las canciones, con esto del MP3, como que lo vamos perdiendo. Se perdió todo, inclusive esos MP3 que vienen con la foto de la tapa, ya pierde la esencia, ¿no? No es lo mismo. No, no es lo mismo, es lo que estamos diciendo. Para nada. Bueno, no. Chicos. Como dijo Alejandro Sanz, no es lo mismo. Sanz. Bueno, perdón. No, es Sanz. Che, recordamos un poquito la agenda. Hoy está tocando la Francisca y Carácter en Boga, en Resto Bar, Pastorini 55, a media cuadra de Ruta 5. Mañana, sábado, Festival Solidario a Beneficio de Escuelas de Entre Ríos. Va a tocar Se Armó, No Calles, Fuser y Blanca Grande. Y va a haber show de circo a las 5 de la tarde. Esto es gratis. Se puede llevar para colaborar algún calzado y alimentos no perecederos. En el barrio policial de San Antonio de Padua, en la calle Sullivan, al 1400. Sí, y en Terra Firme se va a estar presentando Criminal con las actuaciones de Darío Alice, Javier Cassini, Alejandra Fernández y Marcos Martínez, con dirección de Claudio Bellomo. Esto va a ser el sábado 14 y el domingo 15. El sábado a las 22 horas, el domingo a las 21, es una entrada general de 20 pesos. La dirección del teatro Terra Firme es Padre Barbelo, 70 en Paso del Rey, ahí muy cerquita de la estación, media cuadra de la estación de Paso del Rey. Y también este fin de semana se va a estar llevando a cabo, como escuchabas en el panorama, el Morón Rock. Este sábado, desde las 3 de la tarde, van a tocar Los Nuevos Monstruos, Correte Beethoven, Terracons, Siempre a Diciembre, Ciudadano Mambo, Foley, Lange y Sierra, Edu Smith, ex integrante de Árbol. Y el domingo, a partir de las 3 de la tarde, va a tocar Crío, Fulgura, una banda de Paso del Rey, Noah, Los Nietos de Matilde, Locos de Turno, Madame Curie, Beford y Sierra Mad. Una banda muy recomendable para aquellos amantes del estilo de ICDC, pero criollo en este caso. Sí, recordaba leyendo el panorama hace unos años atrás, El Rastrillo, banda de Paso del Rey, que hace muy poquito hicieron una presentación en el Teatro Marechal, participaron del concurso Morón Rock y tuvieron la oportunidad de ser uno de los ganadores y fueron a grabar a Mendoza. Tuvieron la oportunidad de grabar su tercer disco, que se llama El Mercado del Sudor. En este caso, el Morón Rock va a elegir algunos de las bandas. Va a haber un jurado integrado por músicos y gente del ambiente, que va a elegir a las bandas que van a participar del próximo Morón Rock, y que además esos temas se van a grabar y se van a editar en un disco que se llama, obviamente, Morón Rock 2009. Esto va a ser, les recordamos, en el Polideportivo Municipal Gorky Grana. Esto es en Castelar, ahí a metros de la estación de Ituzaingó. En realidad queda más cerca bajarse en la estación de Ituzaingó, en la calle Santa María de Oro, 3530, con entrada libre y gratuita, obviamente, organizado por la Municipalidad de Morón. Así es, y vamos a escuchar un temita del Rastrillo, haciendo alusión a este recordatorio que hacíamos de aquel Morón Rock, un tema del disco que grabaron, así como se titula, El Mercado del Sudor. Caída, cada agonía es un despertador que tengas buen día, mi amor. Por escupir lo que quería, veo crecer día tras día el mercado del sudor, del sudor. borrador del alma mía. Bueno, ahí escuchamos el rastrillo en el Mercado del Sudor. Tenemos algo más de agenda. El domingo 15 de este mes va a ser a beneficio un bingo musical dominguero, entrada libre y gratuita a partir de las 16. Lo organiza el Centro Cultural IRIE. Esto es a beneficio de La Voz de IRIE, un programa que tienen los chicos del Centro Cultural en FM Álvarez. Va a haber grandes premios, buffet económicos y músicos en vivo, en las cuales vamos a tener el agrado de escuchar hoy, y tuvimos el honor de haberlos escuchado en la fiesta de los 3 años de FM Moreno, al dúo de charangos, y bombo, ahí, y como lo tenemos acá al lado nuestro, a nuestro compañero Facundo Amestoy, seguramente en unos minutos nomás nos va a deleitar con un poquito. Che, estás muy acelerado vos. Sí, para el momento. A ver, subí la cortina un toque, Martín, así la escucha. Ahí está. Legalis. Dice Legalis. Vamos a bajar un cambio, che, Víctor. Un día hay que hacer un paneo del disco de Willy Polvorón, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Lo venimos prometiendo hace rato y tenemos que pasar por tu casa para buscarlo. Ah, sí, bueno, dale. Hay que ir a buscarlo. Vamos a un cambio, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a recordarles que al principio del programa comentamos que teníamos un disco que se armó y que la gente que tenía ganas de participar de este hermoso concurso tenía que decir que quería el disco que se armó. Por lo tanto, Maya, que fue la única que lo pidió, que le gustaría escucharlo, se va a hacer acreedora de este hermoso disco. Así que, Maya, ya conoces la radio, sabes cómo contactarte con nosotros, así que te va a estar esperando tu disco de Se Armó. Venite el viernes que viene y nos contás también un poco de la muestra de fotos, charlamos un rato y te llevas el disco. Así es. Aparte es una gran poeta, podríamos invitarla a participar en un poquito del escuchá que hace nuestro compañero Darío Atardo, que hoy no pudo venir, y le hacemos que nos lea algo. Bueno, nos empezamos a despedir. Chicos, gracias por dejarme estar acá un ratito, por lo menos. No, Facu. Recordando cuando, viejos tiempos. Cuando vos quieras, venís y pateás la puerta nomás. Bueno, gracias. Está abierta igual. Gracias, gracias. En la operación técnica estuvo Martín López, como decía mi compañero Víctor. No pudo venir hoy nuestro compañero Darío Atardo. Y hicimos Aguas Fuertes Roqueras. ¿La cocina Bajón cómo viene? ¿Se hace todavía? Se hace. Y hubo... Estuvo el viernes pasado. Porque... Estuvo el viernes pasado, tuvimos una nota muy linda. ¿Nos podemos pasar un minuto más? y le invitamos a la compañera Neida Luz, que fue una de las organizadoras de la cocina Bajón. Ney, por favor, acércate, se fue. Bueno, no quiere, parece, contarnos cómo le fue en el evento. Así que bueno, no nos vamos a pasar mucho más entonces. Hicimos una nota con respecto a eso la semana pasada con la gente que estaba organizando ahí en un restaurante en Palermo, ¿era? Almagro. En Almagro. Almagro, sí es. Bueno, decíamos, hicimos aguas fuertes. Mariano Zurita, los que quedamos. Facundo Mestoy, que nos estuvo acompañando en el día de hoy. Y Víctor Castro. Ahí está. Y nos despedimos con Facu en el charango. Momento. A mí me gustaría que se cierre como el antiguo Aguas Fuertes Rockera, Facu, por favor. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ah, sí. ¿Cómo era? Me olvidé la frase. ¿Bajamos las persianas de la radio? No, bajamos las ¿las persianas o las cortinas? No, como a vos te guste. Las persianas. No, pero uno decía una parte y yo decía la otra. Ahí está, el marino te lo dice. ¿Bajamos las cortinas de la radio? Y se abren las persianas de la noche. No era así, pero bueno, algo así. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.